familia Ponce y para familia Rearte de corazón. Para José Luis, para el doctor José Luis, para mi gran amigo. Y para Alba, no sé si está aquí, pero para Alba de corazón, con un beso. Los ojos. No, no sé. Para Alba, sí, la riojana de corazón. Esta rutina nos va destruyendo. Todos los días, por fuera y por dentro. Esta rutina está conspirando contra el amor. Hay que salvarlo. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Te propongo que juntos cambiemos las cosas. Quitamos la vida buscando otra forma. Olvidar los horarios, la gente, el trabajo. Terminar con aquello que el amor va matando. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Silencios, matando esperanzas. Esta rutina con su diccionario que en pocas palabras quiere separarnos. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Que no tengas el diario despertando en la disfrutes con el café en la mañana. Que dormidos encuentre la puerta cerrada cuando eres mi amante. Y si no la no abras. Hay que salvar nuestro amor. Hay que salvarlo. Juntos cambiemos las cosas, vivamos la vida buscando otra forma. Olvidar los horarios, la gente, el trabajo. Terminar con aquello que el amor va matando. Que no tengas el diario despertando en la cama. Disfrutes conmigo el café en la mañana. Que los niños encuentren la puerta cerrada cuando eres mi amante. Y si lloran, no abra. De corazón, en La Rioja.